significaría quema. Good night, everybody. Welcome to Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. No sé, me apetecía, chacho, me apetecía, me ha venido así. El refilón. Bueno. El refilón de empezar a hablar en inglés en el programa. Sí, claro que sí. Chacho, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos a Edu por ahí, con el ceros. ¿Qué hace? Yo qué sé. Toqueteando el ordenador. Cara, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Cero, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos como siempre al Chocobin y tenemos al perrico de Snake. Relleno. Calla, calla, perro. Que en realidad no es tan relleno como parece, porque hay un problema y es que ¿Quién ha dicho relleno? He dicho hola. He sido yo que me he imaginado. Vale. Pero es que había una retransmisión del Epson Sardañola, chache, nuestro equipo de primera división en la OK Liga de Nacional. Sí, ¿cómo ha quedado al final? Ha perdido. Vaya, por Dios, ¿con quién? Contra el Vilanova. Joder, con los de Vilanova, ¿eh? De verdad, ¿cómo la gastáis ahí en Vilanova? Pues bien, hoy tenemos lo que vendríamos a ser el clásico programa que hacemos de vez en cuando en este vuestro espacio radiofónico Arcadia Gamers sobre música y demás que elegimos nosotros en este caso. La última vez os tocó a los usuarios elegirlo, ahora nos toca a nosotros porque nosotros lo valemos. Mira tú por dónde y nos apetecía. ¿Verdad, chachi? Sí. Y como el programa iba a durar un poco menos por el tema de Epson Sardañola, pues hemos decidido eso, hacer un programa musical para no desvirtuar lo que vendría a ser los espacios de noticias y análisis de todas las semanas. Con lo cual, bienvenidos. Mismamente por eso. Exactamente, mismamente por eso. Lo he dicho, bienvenidos una noche más, bienvenidos a Arcadia Gamers. Céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Llega la oferta del año. En Confort Ventura, videojuegos de la Play 2 desde 9 euros. Juegos de la Play 2 y 3, Wii, PSP, Nintendo DS y PC desde solo 3 euros. Consolas Wii y Nintendo DS a precios súper rebajados. Las últimas novedades, el juego que perdiste, todos en Confort Ventura. En Sardañola, calle San Martí 59, junto a Ayuntamiento. En Moncada, calle Mayor 90. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Ya estamos aquí. Hola, Edu. Buenas. Hola. Es que como estábamos por ahí, tirado. Sí, sí. ¿Qué tal? Con el ordenador. ¿Qué te cuentas? Con el ordenador liado. Hola, micro. Hola, micro. Ya. No. Ahora parece que sí. Hola, Edu. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Me después de arreglar las cosillas. Uy, te has afeitado, Edu. No. ¿Te has afeitado? Al contrario. Pero bueno, ¿te has afeitado? ¿Qué se va a afeitar? Si no tiene dinero ni para cuchillas. A ver, acércate, Edu, acércate. ¿Qué? ¿Te has afeitado? ¿A que sí? No, pero a ver, es que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que el Edu era una persona muy importante porque he empezado a trabajar en una cosa muy importante. Bueno, que es el control de calidad. Tampoco tanto. De lo que va a ser el laboratorio este de aquí de Sardañola, ¿no? Sí. No tenemos ni puta idea. No. Sí, control de calidad de varias obras que se están haciendo por todos lados. O sea, el Edu es el tío más importante por el que pasan todos los materiales de los edificios que se van a construir en Sardañola. Sí, sí. En Sardañola. Es el terror de los constructores. Sardañola y Barcelona en general. Edu Chan, el especulador. Sí, sí. Pachuli. La burbuja inmobiliaria va a petar porque el Edu va a estar ahí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora me están enviando cosas del aeropuerto. O sea, ya veremos cómo acaba esto. ¿En serio? Sí. Pero esto es, o sea, Edu, si tú dices que no se hace. Si los materiales están mal, pues tienen que retirarlos y comprar nuevos. ¡Ole! ¡Qué puto amo! ¡Cómo mola! O sea que el Edu puede ahora ralentizar la construcción del nuevo avión, del nuevo Boeing. Sí, o... De la saeta. 757. De la saeta, el nuevo avión del Real Madrid. Ay, por Dios, qué cosa más cutre. Sí, qué avión más cutre, porque se ve que es viejísimo y hace un ruido horrible. Por cierto, hemos visto a Di Stéfano en la redacción sacando resultados. No entrará, ¿no? Yo espero que no. Espero que no. No, la última vez que nos vio ahí desprevenidos, no, en celos discutiendo con él en los últimos momentos del programa. Bueno, en fin, es igual. Y bueno, que vamos a hablar de lo importante. Vamos a hablar de los pollastres de oro. Cómo mola esto de los pollos, ¿eh? Increíble. Bueno, pues... Es un pollo despistado. Chachi. Yo. Categoría consolas. Un claro dominador. Un claro. Un dominador que, vamos, como no se registren 100 usuarios nuevos, me parece que no le va a hacer frente ni Cristo. Hay un claro dominador y es la categoría que más claro lo tiene, sin embargo. ¿Eh? Sin embargo, sí. Hay otras categorías que también lo tienen bastante clarito todo. Por ejemplo, el mejor juego de Wii... Hay un segundo candidato que está ahí más o menos, pero bueno, el primero también está bastante destacado. La lucha loca, brutal, en el mejor juego de 360 sigue estando ahí. Sí, tres juegos, ni más ni menos. Dos que están besándose lo que vendría a ser el trasero. Increíble el duelo. Y el otro que está ahí cerca. Increíble el duelo de los juegos de 360. En PlayStation 3, atención, porque también hay un duelo interesante. Y en PSP también. Sí, sí. Luego en Nintendo DS nos encontramos con otro claro vencedor. Sí. Pero que, bueno, se van a disputar un segundo, un tercer puesto ahí muy disputadete. Y la verdad es que muy bien. Y muy optimista. Llevamos una semana, llevamos ya más o menos 100 y pico votos. Sí, falta PS2 también, que tiene un dominador absoluto. Y los RPGs que le siguen detrás. Así que me escapó. Bueno. Así que hasta el 8 de enero iremos teniendo tiempo y dentro de poco pondremos también la votación del GOTY. GOTY. En fin. GOTY. Arcadia Gamers Musical. Sí. Es un programa de relleno. No, patrocinado. No, por... no, relleno, no. ¿No? No. ¿Es relleno? ¿Qué es el relleno? El relleno. Recordémosle. El relleno de Naruto. Al oyente medio, ¿qué es lo del relleno? Vale. ¿Qué es el relleno? Pues el relleno. Relleno es esto de hoy. Sí. Pues aparte, pues la semana pasada también fue relleno. Pero salió muy bien. Pero salió muy bien. Sí, sí. Muy gracioso. Y era necesario, tontero, y era necesario hacer un programa de GOTY. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en diciembre, la semana que viene es el último programa del año. Después viene el día 25, que es Navidad, que aquí no va a pisar esto ni Dios. Street Fighter. Y el siguiente martes es el día 1 de enero. Y hasta el 8 de enero que volvamos ya con el resultado del pollastre de oro, pues nada. Sí. Pues decidimos, pues vamos a hacer hoy que tenemos lo del hockey sobre patines en la radio, este programa de músicas. Musical. Porque sí. Si algo define a Arcadia Gamers, si algo podemos estar orgullosos, es de la música. Sí. Que trae el Edu. Que trae el Edu. Hasta aquí lo poco que habla y es para hacer mal. Aquí, el dictador en la sombra del Edu. Dictador también. Dictador, Pachuli. Dictador. Bueno, Cachuli. Recordamos. Cachuli. Cachuli, ¿no? El... Cachuli. Sí, el de la Pantoja. Bueno, sí. Bueno, total. Lo que él diga. Vale. Lo que él diga. Total, vale, vale. Que recordamos que tenemos los teléfonos abiertos. 935805251 para el que quiera llamar y nombrarnos algo. Y decirle que, ojo, no hoy tenemos una hora y media de programa, ¿eh? Ya llevamos 10 haciendo el dieta. O sea que si tenemos que poner ahora no sé cuántas canciones que no nos dará tiempo a ponerlas todas, pues bueno. Si alguien quiere llamar para algo muy concreto, pero que no sea una llamada muy pesándar ni nada. ¿Pesándor? Que no sea una llamada muy pesándor. Que sea una llamada ligera. ¿Pesándor? Sí, una llamada pesada. Sí, pesada, ¿no? Sí, pesada. O pesándor, pesado, pesándor. Pesándor. Pues eso, vamos a empezar con las canciones. Y pero, bueno, ¿sí? ¿Con cuál empezamos? ¿Quién elige primero? Pues me parece que era Chache. Ah, sí. Pues sí. ¿Qué canción es? La número 1C. La 1A, ¿no? 1A, 1C o 1C. 1C, 1C. A ver, yo aquí tengo puesta 1M. Pues entonces soy yo. Uno mongolo. Uno milo. De todas maneras se puede poner la que queráis. No, pon 1M. Empieza por ahí. Pues... ¡Hala, pero qué morro tiene! Pues no, pues empieza por la 1C. Ya está. Entonces ya distorsiona en la lista. Es que... Vale. Ay. Pues ahora vamos a hacer un cigarrito. ¿Cuánto dura la canción? 2:44. Oh, wow. No tienes tiempo, Chache. Es corta. Bueno, pero hay 3 de 7, una de 5, otra de 4 y medio, otra de 4:20. Es un Chache que nos ha matado mucho. Bueno. Podemos ir a fumar. Vale, qué problema. Pues venga, vamos a... ¿Y esto qué le importará a la audiencia? Sin embargo, vamos a escuchar la canción. Hasta ahora. Espero que sea bueno. Como somos anárquicos. Supongo. No sé. Anárquicos. A ver, hemos escuchado una canción muy bonita, Ceros. ¡Muy bonita! ¿Ceros? ¿Ceros? ¿Soy Ceros? ¿Eh? Ah, sí, del F-Zero. ¿Del F-Zero? ¿Del F-Zero? F-Zero X, de GameCube. Ah, de GameCube. Ay, de GameCube. F-Zero X, de Nintendo 64. Sí, la cierto, versión perdón. Del álbum Guitar, que fue un álbum a Range. Y es el primer circuito. Uh-huh. Bueno, vamos a ponerle nota. El jurado de esta noche, formado por Tony Chan y Dumbledore. ¿Y Dumbledore? Y sí. Dumbledore, sí. ¿Y usted qué le pone, Dumbledore? Yo le pongo un 7. Yo un 4. ¿Por qué suspendes? Porque me ha gustado, pero... necesita. Eres un mal profesor, Don Tony. Necesita mejorar. ¿En qué? Pues digo que está bien, pero no mata. No me la pondría en el MP3. Ergo, no me gusta. Solo lo hace por picar. No. Sí. No tiene ni puta idea de música. No, realmente no. ¡Torneo los tres! ¿Por qué no? Lo hace por picar. ¿Por qué no empezamos con una canción de las tuyas, Chachi? Vamos a escucharla. Nota de Ceros. Sí, ¿no, Tori? No pases de mí, dale. Es verdad, perdona. Es que como has puesto tantas canciones también hoy que... pensaba que no ibas a votar. Hijo de puta. ¿Sí? Ahí está. ¡Zas! ¡Toda la boca! ¡Zas! ¡Toda la boca! Pues... un sietecillo. Bueno, aquí a comerle los huevos. Bueno, en fin. Sí, oye, vamos, pues... vamos a jugar al juego. Ala. Ahí la deja. Ahí la deja. Vamos a escuchar otra canción. Otra cancioncica. Venga, Chache, vale. La pones tú. Yo la pongo. ¿La pones Chache, seguro? 1C. 1C. En teoría. No sé, digo no. Yo, que estará bueno, por ahí. 1C. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiere que sea Chache. Sí, Ceros, ¿la ves por ahí? Pues ala, enchúfala. Bye. Even had a chance to say I love you. Yes, I do. Don't be afraid. Buenas. Hombre, perro. Hombre. Me pongo un 10. Un 10. Tú eres lo que se dice así como objetivo, ¿no? Yo estaba en esa casa. ¿Ah, sí? Yo estaba en esa casa. Bueno, no spoilees, perro, porque la gente... Yo estaba en la casa del polvo. Bueno, no digas más. No digas más que la gente que no ha jugado Metal Gear 3. Que se joda. Que jueguen ya. ¿Cómo se llama la canción, perro, por eso? Don't be afraid. Mira el tío. Ay, es romántico y todo. Romántico. ¿Qué nota le pones, Edu? Un 7. Yo un 8, mira, me ha gustado. Porque la ha puesto el Chache. El Chache sabe mucho de... De música. Música. Sí, sí, sí. Sí, el Chache sabe muchísimo. Es una pedazo de canción que ocurre al final de Metal Gear Solid 3. Sí, ¿no? Sí. Un juego de todos los tiempos. Sí, sí. Después de Anima, claro. Ceros, que no tal. Ah, sí, perro, ¿a ti también te gusta el Anima? Sí, a mí también me gusta el Anima. Es el mejor juego de la historia y después va Metal Gear Solid 3. Oye, perro, pero estás diciendo... El perro sabe, es que el perro sabe. Has dicho una verdadera barbaridad. No, no, no, no, el perro sabe, viejo. Claro, aquí tenemos al perro que es del lado aférrimo de que es el mejor juego. Y Tony, que es del lado aférrimo que no juega, que juego no es pa' tanto. El juego muy bueno. Y empezamos con el debate de Terranigma que se mete en todos los posts del foro de Arcadia Gamers. Yo no voy a entrar en debate, yo solo digo que el juego es muy bueno, pero tampoco es pa' tanto. ¿Lo ves? Ceros. 7.5. Me mira con odio el Chache, pero ¿qué culpa tengo yo? El Chache va a sacar la espada de Ark. Yo me remito al perro. El perro sabe. Sí, sí, sí, sí, sí. Esa Eva, que folla con pantalones. Atención. No spoilees, perro. ¿Qué nota le has puesto? 7.5, dicho. Ah, muy bien, eso es una muy buena nota. ¿Y esto de las notas a qué llevará? No sé, nada. Pues no estamos haciendo ni un por ciento, ni cuál canción es mejor. Bueno, aún estamos a tiempo. Yo paso, Yo también. Bueno. Porque yo tampoco he elegido lo me... Bueno, pues yo quiero escuchar la mía ya. Oye, Eva, ¿de dónde es? Pon la mía ya. Pon Eva, la mía ya. Era de Oriente, ¿no? No. Ahí, del este. We'll be right back. ¡Al fin podré comprar una Wii de colores! ¡Laura Sándor ya está aquí! ¡Sándor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me lo has hecho un dedito! ¡Vamos rapidito, eh! ¡Rapidito! ¡Los Knicks del chat! ¡Los Knicks! ¡Que estoy lleno de talibanes! Venga. Digo con todo el cariño. A ver, talibán. Estamos. Venga. Nano. Ué. No, joder, si decís güete se pierde la gracia los talibanes. Quedaos quietos. Estamos. Nano. Alquima güe. Arc for the Wing güe. Barrio güe. Club Riviera. DGJK. Ué. Fox Frenzy güe. Forza David. Gaoka güe. Golfran güe Agua. Javier güe. Jet Black 87. Johnny BCN, we. Coche 83, we. Land, we. Mechita, we. Osano, we. Parufito, we. Refrito Gamers. Saeva, we. Sura Limón. SK8FMA, we. Topsao. Traidor Asqueroso. V Brulla, we. Y Sony, we. We. Parece que la gente está de acuerdo con esto de que no digamos el we después de cada nick, ¿eh? Ya se lo pone. Claro. Sí. O sea, que ya. Está el chat que vamos. Es un hervidero. Entre el we. Entre que dicen que querían un programa que no fuera de relleno. Bueno, y tercero, aprovecho para decir, sí, hoy había lo del Burnout Paradise, ya sé, lo dije la semana pasada, pero no echéis las culpas a ellos. A ver, es que estos hijos de perrilla me han cabreado, así que ya, lo siento, pagáis justos por pecadores, la semana que viene lo tendréis. ¿Eh? ¿Qué? Pesándor, ¿no? Ay, mi niño, se ha cabreado. ¡Ay! ¡No te cabrees! ¡Sander! Dios, ¿cómo ha sonado eso? ¡No te cabrees, Sander! Bueno, pues Sander, que ya está, ¿no? Sí. Que ya está. Básicamente que... Ha sido que la gente os está boicoteando el programa. Pues nada, pues... Que apaguéis el teléfono. Pero si no ha llamado nadie. ¡Qué pues boicot! Están amenazando con hacerlo y boicotear. El que avisa no es traidor. Pues que llamen. Que llamen, no lo cogemos y punto. A ver, yo aquí soy el filtro de todas las llamadas. Si no procede, no, se no, cuelga. No procede. Y el cable del teléfono se puede desenchufar. No, pero que llamen. Ya habéis oído, queridos talibancitos. Ya habéis oído, yo ya he cumplido. Por favor, no me cortéis la cabeza ya ni nada por el estilo. Vale. Ya me voy a la cama, tranquilo. Vamos a la cama, que hay que descansar. Sí, venga, vamos a la cama. Que hay que descansar. ¡Hala! Buenas noches, Andor. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. ¿Qué canción hemos escuchado? ¿Todo? Hemos escuchado lo que vendría a ser la canción de Son Goten y Trunks en Dragon Ball Z Super Botoden 3. En Super Nintendo o Super Famicom, como queréis llamarlo. Esta es una versión impresionante, una versión a Range. Impresionante el disco en versiones a Range. Sí, porque no hay otro. Nota: 7.5. 6. 6. Bueno, mira, ya es más de lo que esperaba, porque digo, gañancitos, que me vais a putear la canción. Pues no, no ha pasado. No procede. No procede. No procede. No procede. Lo que sí que procede es la siguiente canción. Eduardo. Dictador. ¿Por qué? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues vamos a escuchar... ¿Cuál es el siguiente tema? Iron Blood Intentions, de Castlevania Resurrection. De Castlevania Bloodlines de Mega Drive. Oh. O también que salió recientemente esta canción en el Portrait of Ruin. Y en el disco del 20 aniversario de Castlevania. Que además es la versión del 20 aniversario, si no me equivoco. Sí, pero es que es la misma. Es la del Portrait, o sea, una versión un poquito mejorada que la del Mega Drive. Bueno, pues procedemos. Bueno, allí va. Procede a escucharla. Sí. Procede. Hasta procede. Ahora. We'll be right back. 9, solo 9. En Comfort Ventura, videojuegos de la Play 2 desde 9 euros. Juegos de la Play 2 y 3, Wii, PSP, Nintendo DS y PC desde solo 3 euros. Consolas Wii y Nintendo DS a precios super rebajados. Las últimas novedades, el juego que perdiste, todos en Comfort Ventura. En Sardañola, calle San Martín 59, junto a Ayuntamiento. En Moncada, calle Mayor 90. La oferta del año. Vaya LOL de canción. Yo le casco un 8. Ahí estamos. Yo un 7. Bien. Sí, sí. ¿Ceros? 7 también. Muy bien. Un clásico. Es que es un temazo, un temazo. Un temazo como la copa de un pino. Ni más ni menos. Vale. Ni más ni menos. Es que, a ver, Castlevania, si tiene una cosa buena, siempre es que la banda sonora no te va a fallar. No, eso ninguno. Nunca. Excepto en el que vendría a ser el Midnight Concerto, el de Game Boy Advance, el segundo. Cierto. Muy mala, muy mala esa banda sonora. Tiene temazos igualmente. Y el juego es un poco bodrio. No me gustó, sí, no me gustó. Es de clase C, para mi ranking. Clase C, describe sí, eso. Tengo un ranking de Castlevania. ¿Vampire Kiss dónde está para situar? De la S a la C. ¿Y Vampire Kiss está? A la altura de Vampire Kiss. Sí. Son un tostón los dos. Y ahora que ha jugado al Rondo of Blood. Ya. Juega otra vez al Vampire Kiss, que es la segunda entrega de Castlevania en Super Nintendo. Sí, que es un. Que no estaba tan a la, no estaba ni mucho menos a la altura del Castlevania 4. Era una adaptación de Rondo of Blood de PC Engine CD a Super Nintendo. Y no. Para nada. Todas las pantallas están cambiadas. Absolutamente todas. Que eso no tiene por qué ser malo. No, porque te presentan un juego nuevo. Exactamente. Pero a la vez el juego se volvía muy lento y no podías hacer ninguna de las acciones que podías hacer en Super Castlevania 4 y tampoco podías hacer ninguna de las acciones de Rondo Blood. Por lo tanto te quedas en Castlevania que lo único que puedes hacer es saltar y pegar. Sí. Y tirar objetos. Pero no magias. Efectivamente. Oh, LOL. Bueno, no sé, a mí me gusta. Y en la clase S pues está Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow y Symphony of the Night. Por supuesto. Me toca a mí. Te toca a ti. Y yo voy a poner una magnífica pieza orquestada de Dragon Quest 8. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Se está pasando con la banda sonora de Dragon Quest o con el juego? Con el juego, es que me da no sé qué cuando pienso pero en las 100 horas. Gustaba. Lo amaba. Pero a ti te gustaba. Pero si yo amaba ese ¿te juego. Gustaba. Yo amaba ese juego hasta que me lo quemé. Bueno, enchufamos el tema y luego lo comentamos. Sí, ¿qué sí, te parece? Sí. Me parece correctísimo. Adelante, Cerumen. Thank you. Precioso, precioso, chache, precioso. Koichi Sugiyama. Me gusta ese nombre. Esta es la canción del malo final. Brutal. Brutal. Orquestada. Genial. Sí. Impresionante. Raptor. Impresionante. Impressive. Un 8,5. Un 9. Un 10. Yo no puedo votar, ¿no? Pues la no, no yo. Puedes. Un 10. 8 y medio. Yo le pongo un 10. ¡Calla, perro! ¿Qué no te le pones? 8 y medio. 8 y medio. ¡Yo le pongo un 10! ¡Agumón, hombre! ¡Hombre, hola! ¡Hola, muy buenas! ¿Buenas? ¿Cómo estás, Agumón? Muy bien. ¿Qué te cuentas? Nada, he votado. He entrado en el ordenador de aquí de la radio. ¿Sí? Y me tiene esto del pollastre de oro. Sí. Y he visto ahí el porcentaje de la 360 que tiene un... Un... Calla, calla, calla, calla, calla. ¿Qué? Pero calla ya, calla ya, Agumón. Ah, claro, que en vuestras cuentas se puede ver por... Y constantemente lo estamos mirando porque nos aburrimos mucho en nuestros lugares de trabajo. Agumón. ¿Qué? Agumón. Nada. Que por... Dime, vamos a escuchar una canción. Petón. Vamos a escuchar una canción ahora. Está más delgado, ¿eh? Sí, 23 kilos menos. No me cansaré estamos, de decirlo estamos, nunca. Está muy majo. Agumón, ¿me escuchas? Sí. Vamos, voy a poner ahora mi canción. ¿De Digimon? ¿No es Digimon? No. Pero es muy feliz cambió. También. Es mi clásica aportación futbolística a todos los programas de relleno de música. Sí. Siempre hay una. Siempre hay una. Y esta pero no vez... es usted. Y siempre es fútbol. Pero es una canción de un videojuego de fútbol. Y de un grupo. Sí, famoso. Sí. Famoso. Oye, pero la que puse de. Sí, pero no te cansas de poner canciones del FIFA. Siempre es FIFA. No hay. No hay siempre FIFA. Pues que Konami. Es que tampoco hay otros. Que Konami saque bandas sonoras del Pro Evolution. Falta. Por ejemplo, la del 5, con ese pedazo de tema de intro. Asqueroso. A mí me encantaba. En fin, vamos a escuchar. Enchúfala. Un clasicazo, amigos. Un clasicazo. No, esta no es. No. Esta es de polvo. Esta sí es. ¿También es de polvo? Podría. Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. Drink. He drinks a I get no doubt. De Chumbawamba. FIFA. No es FIFA, es. Copa del Mundo. 98. De Electronic Arts. Sí. Sin embargo, Edu y yo estamos teniendo aquí un debate bastante caliente. Es de, ¿se puede considerar dentro de la saga FIFA? Yo no. Creo acérrimamente que sí. No. Igual que se puede considerar el UEFA Champions League de cada temporada, el Euro 2004, etc, etc, etc. Yo creo que no. Pero ese es el mismo juego, pollo. Es el mismo otro juego, pero es el mismo otro gráfico, pero te lo vendían como otro juego, por lo tanto. Sí, claro que te lo vendían como otro juego, pero no dejaba de ser el FIFA 98 mejorado. No, porque no tenían la mitad de opciones. Ya. Entonces ya no son FIFA. Jugablemente tenía. Era mejor. Pero era el mismo juego. Sí, era mejor, Edu, era mejor. Yo lo veía igual. Era mejor. Yo lo veía igual. Era mejor. Y aparte, es como decir, no sé. Es otro, es que es un juego diferente, o sea, no tiene ni las opciones del FIFA. No, pero es un juego como juego de fútbol, Edu. Como juego de fútbol, que era lo que se basaba, quiero decir, era un juego del Mundial, donde solo hacías el Mundial y punto. Como juego de fútbol, comparándolo con FIFA, era ligeramente mejor, no era más que una expansión, digamos, llamémoslo de alguna manera. Pero una expansión. Una revisión del juego antes de la salida de FIFA 99 en el año 98. Yo no lo veo así. Yo estoy seguro que era así. Estoy segurísimo. Un juego totalmente diferente. Por lo tanto. Al final no vamos a liar a puño. Dejamos el debate. Es que no es el mismo juego. ¿Qué nota le pones? Un 7 y medio. Un 0. No, en serio. Un 5. Vale. 4. Pues sí, es muy bonita. Pues es un clasicazo de allá por el 98. 0. Es que a mí ni los videojuegos de fútbol ni esta ni música. Pop, ni el pop. Exactamente. Hay que ver tú cómo eres de estos que hacen piercings. ¿Eh? Escucha música. ¿Qué ver? Nada, absolutamente, cero. Oye, por cierto, cero, ceros. ¿Qué? Di. Nada, cero. Di. Acaba de llamar Sandor. ¿Qué dice? Dice, para nada, transmitir un mensaje del chat. Dicen que gracias, Tony, por hacerle sentir a todos un poco viejunos. ¿Ves? Pues al final le ha gustado a todo el chat. ¿Ves? ¿Qué es lo del viejuno? Hacerse sentir más viejos. ¿Pero por qué? Porque la canción es muy vieja, chache, cariñín. Y porque la conocía todo Dios. Bueno, pues qué nada. Triste hacerte sentir más viejo. Sí, sí, la verdad es que sí, hace 10 años ya, de esta canción. Sí, sí, sí. 10 añazos, amigos. Qué fuerte. Ay, parece ayer cuando puse el juego por primera vez en la PlayStation 1 del Edu. Bueno. En mi PlayStation. Sí, sí, sí. ¿Qué nos toca ahora? Vamos pues, a poner. Pues te toca otra vez a ti. ¿A mí otra vez? Sí. Ah, pues venga. Claro, como el que más canción elegido. Esta canción se llama Victory. Oh, sí. Y es del Super Robot. No podía coger otra mejor. No, hombre, siempre había que poner una del Jam Project en estos especiales, ¿o no? Sí, sí. Siempre, siempre. En el antiguo Kageyama había 4. Da igual. Adelante, ceros. A tu pantalla la oferta del año, protagonizada por Confort Ventura y todos tus videojuegos favoritos. Videojuegos de la Play 2 desde 9 euros. Juegos de la Play 2 y 3, Wii, PSP, Nintendo DS y PC desde solo 3 euros. Consolas Wii y Nintendo DS a precios súper rebajados. Diversión para todos los públicos en Confort Ventura. En Sarrañola, calle San Martín 59, junto a Ayuntamiento. En Moncada, calle Mayor 90. ¿Qué hemos escuchado? Hemos escuchado Victory de Jam Project. Edu, ¿nota? Un 7. Ay, mira, al final le ha gustado y todo. Yo sí, ya lo he dicho. Le pongo un 8. ¿Te ha gustado? Sí. Ah, mira, mira. ¿Y ceros? 7.5, me ha gustado. Ay, mira, qué bien. Sí, pensaba que no iba a gustar a nadie. Jam Project. Yo también pensaba que tu canción no me gustaría. Ya, ya, ya. Existe siempre esa creencia. Jam Project es igual a bueno. Siempre existe esa creencia, siempre existe esa creencia. Jam Project es sinónimo de buenas canciones. Hombre, hemos descubierto Jam Project en este programa para mucha gente. Sí, sí, sí, sí, también, sí. ¿Eh? Sí, sí. Por ejemplo, existe el sector Pirriman, Gim, Marsanz, etcétera, que les encanta. Y según tengo entendido, creo que era Marsanz que no puede escuchar. Hola, don Camilo, ¿cómo estás? Muy contento, Tony, cayendo. ¿Y eso? ¿Y ceros no? Hola, ceros. Hola, hola, don Camilo. Y Sandor tampoco. Hola, Sandor. Y Fock tampoco. Hola, Fock. Y Josep tampoco. Hola, Josep. ¿Y nos dejamos a alguien? No, no. Seguramente. ¿A City Game? Hola, City Game. ¿Y alguien más? No. Pues ya está. Ah. ¿Os sabéis las tablas de multiplicar, amigos? Hombre, más o menos sí. Yo soy de letras por eso, ¿eh? Siempre quería decir eso. Venga. Los cuatro aquí reunidos. Sí. La tabla del 8. 8 por 1, Tony. 8. 8 por 2, ceros. 16. 8 por 3, Edu. Ya, yo me ha pillado ahora. ¡LOL! ¡LOL! O sea, no tengo más, ¿no? 4. 4 por 8, Chache. 32, don Camilo. 5, 40. 5 por 8. 40, la del 5 es muy fácil. Ah, 6 por 8, 7 por 8, 8 por 8. Y así hasta 80 por 8. ¡Puf! Un montón. ¿Qué quiero decir con esto, amigos? Eso me estaba preguntando yo porque es un tanto porque estrambótico. Deben estar flipando ustedes. ¡Ay, don Camilo también tiene acceso a internet! ¿Ah, sí? ¡Ay, es que me lo paso pipa! Me lo cojo mi leche condensada, ¿eh? Y me voy al ordenador. Usted es de esos que coge la leche condensada con cuchara, ¿verdad? Correcto. Qué rico, ¿eh? ¡Ay, me voy al ordenador! Y cuento posts. Y cuento ya posts. Sabía yo que el tema iba por ahí. Y cuento posts. Y no dejo de contar posts por todas partes. Ah, es que los amigos de aquí del programa se inventan el tema del pollastre y dicen, cuando votes, pon votado para que entres en el sorteo. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y venga, pos y pos, 500 pos de relleno como este programa de hoy. Ay. Y eso, con esas que nos encontramos en las estadísticas de la web del miércoles y vemos casi 600 posts. Que está muy bien, ¿eh? Récord mundial. ¿Cuánta participación en el foro del Arcadia Gamers, no? ¡Qué gran mentira! Oye, Ceros, me pones la sintonía muy baja, ¿eh? Hombre, igualmente, don Camilo, no está yendo tan mal el foro, ¿eh? Últimamente. Ah, pero si es que tú pones... Para que la gente cada vez que vote ponga he votado, te salen 500 posts del ala. Ay, estos mangarrianes del Arcadia Gamers, cómo se lo montan, amigos. No me negarán que es una buena idea, ¿eh? Para intentar llegar a tener los posts que, por ejemplo, tienen en otros sitios. En otros sitios. En EOL, por ejemplo. Oh. ¿Eh? En EOL, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Qué bonito. Bueno, dejando esto de banda, que me parece bastante detestable. Sí, lo es, don Camilo. Decir que me han desenmascarado en el foro. Ah, sí. Un usuario pregunta por Ferran Monegal. Ah, es mi amigo Ferran. Yo le inicié en esto de los medios. Sí, él empezó conmigo, como yo tengo 120 años ya casi. Como Isaac, aprox. Como Isaac, más o menos, el padre de todos. Sí, sí. Pues yo inicié a Ferran en esto y me han desenmascarado en el foro. Un usuario dice, ¿usted es Ferran Monegal? Y digo, no, pero él se parece mucho a mí. Toma ya. ¿Qué te parece? Rantanplan. Rantanplan. Como decía Axel en el Strips of Rage 2, no dice Rantanplan. Puño y hace bueno, Rantanplan. Voy a ir despidiendo, pero solo tengo una pregunta más para ustedes. Díganos, don Camilo. Lleváis dos rellenos seguidos. La semana que viene, ¿qué haréis? Que el relleno de la semana que viene, ¿qué? Pues... ¡Ah! ¡Es que no lo saben! ¡No lo saben! Ceros, por favor, al micrófono. Dígame, señor don Camilo. ¿Cuándo te has enterado tú que había un programa especial de músicas hoy? ¿Cuántos minutos hace? Pues hará cosa de... ¿Dos horas? O... Una hora y media. Una hora y media. Te lo he dicho en el tren, ¿eh? Ah. 3 horas. Ah, sí, cierto. No, cierto. Viva la comunicación. Sí, sí. Vamos con el siguiente tema. Ah, y ya está. Y se va. Y se gira y se larga. Y se pira. Como siempre. Joder, el Don Camilo. Qué gracioso. ¿Qué tema tenemos para ahora? Pues tenemos un tema del Doujin Game de peleas, Bim Bam Beat. Oye, a mí no me toca. Me estáis saltando, me queda un tema, ¿eh? Ya. A ti después, chache. El siguiente. Después. Vale. Después de este. Bueno. Es que Tony ha repetido. Bueno, y te ha ido todo lo que he podido. Claro. Pues se toca el Eduardo. Pues bueno, pues una canción del Doujin de peleas, Bim Bam Beat. Tocada por Minjam, un famoso grupo que hace arrange de juegos. Pues si fuera tan famoso no estaría muerto. No está muerto. ¿Ah? ¿Cuándo está muerto? Yo qué sé. Vale, ahora se han cargado. Esto no sé por qué. ¿Quién ha muerto? Nadie, ¿eh? Ah. Koji Kondo. Que va, ese es inmortal con esa cara que me lleva. Ese tiene que vivir durante años. Yo insisto, amigos, estáis cerca del Google. Poned Koji Kondo. Koji Kondo en imagen. A Koji Kondo se le deshace la cara. Es espectacular. Tendrá la edad de Don Camilo y de Isako. O más. No, más que Isako. Vamos no, a escuchar tu tema. Creó el mundo. Que vamos un poco. Koji Kondo creó el mundo en 7 días. No lo sé. Y el octavo de peso. Yeah! ya estamos aquí. Ay, ay, ay. Qué alboroto. Qué perrito piloto. Sí. Qué canción más maja. Sí, un poco heavy alta, parece, sí. Pero es de un juego de lucha, tranquilizaos. Tranquilizaos, que no, amigo. No es de Rhapsody. No, es verdad, parece un poco Rhapsody. Es muy parecido, hasta el cantante. Sí, pero sí, no sí, lo sí. Es. Es no, un grupo japo. Oye, pues a mí me ha gustado, le pongo un 6. Anda. Yo le pongo un 7. Oye, que yo firmaba un 6 ahora mismo encantado en el examen que tengo de griego el jueves. Nadie te ha preguntado sobre el examen de griego. ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Cómo duele! ¡Dios! ¡Cómo duele! ¡Alpha Counter! ¡Cómo duele! ¿Ya? Sí. Sí, vale. Había que repartir un poco las hostias, ¿no? Aquí. Sí, sí, claro, claro. Es que como cuando yo la suelto, no estamos en directo. Claro, pero... Porque estabas todavía picado, ¿eh? Esto la venganza en su plato que se sirve frío. ¡Toma ya! Antes estábamos... ¡Toma! Estábamos el Ceros y yo antes hablando, y el Ceros estaba ahí taladrando con que su profesora era andaluza y hablaba en catalán, y hablaba muy mal en catalán, y que decía... ¿cómo has dicho? En vez de pain decía pendrive, por favor. Pero es que a la gente tampoco le importa. Por eso mismo, igual que a la gente no le importa, esto viene a decir que a mí no me importa. Por la canción Ceros, por calla, favor. Le pongo un 8. Siguiente canción. Está resignado y estoy resignadísimo, tontería. Estoy resignadísimo. Kingdom Hearts 2. We'll be right back. ¡Pedazo! Lo que os habéis ¡Pedazo! Perdido, señores, el chache timbalé mayor, que se diría aquí en catalán. ¿Cómo se dice esto, timbal? El tamborero. Tamborilero. No, bien parece al maestro de orquesta. Yo es que es inevitable. Yo es que escucho esta canción mientras Edu piensa en Mickey y Donald besándose. Yo es irremediable que piense en Riku y Sora besándose. Me ha copiado el chiste. La ha copiado el chiste. Desde luego. Pero eso nadie lo sabe. Me ha copiado el chiste. Ahora sí que lo saben porque lo estamos explicando, Tony. Ese chiste lo he hecho yo. Da como refiriéndote a ti. Yaitero. Bueno. Yaitero por experiencia. ¿Qué nota le pones? He escuchado un tema del Kingdom Hearts 2 maravillosamente orquestado. Sí. Largo. Sí. Muy bueno. Sí. Muy variante. Y sí. Uno de los juegos que con menores elementos tiene una carga emocional muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué, chacha? Porque sale Disney. Porque es Disney. Y hay personajes que tienen un carisma inigualable. Por ejemplo, Maléfica. Maléfica. Maléfica tiene un carisma que yo no lo entiendo. Es que no lo puedo. Es intangible. O sea, es que no lo puedo. No lo sé cuantificar. Sí, sí. Igual que Maléfica, Úrsula. Yo reivindico el poder de Úrsula. Úrsula es un personaje. La mala de la sirenita. Tiene carisma. Úrsula, la mala de la sirenita. Tiene carisma. No lo entiendo. ¿Por qué tiene carisma Maléfica y Úrsula? No lo sé. Yo tampoco, pero tienen. Y a este juego, y a Hades también. Y a este juego le dan mucha magia, mucha emotividad. Jafar también, pero Jafar ya menos, porque el loro le roba protagonismo. Es que el loro, claro, Yago mola. Pero, ¿por qué Kingdom Hearts tiene esa carga? Bueno, porque tan emotiva. Porque lo juntan también con personajes de Square Enix. Ah, ¿y tenemos hoy aquí a alguien para comentar? No, hoy no. Menos Dios mal. Me libre. Menos mal. Kingdom Hearts 2, si no lo habéis jugado y o lo habéis cogido rabia a personajes como Roxas, por ejemplo, no tenéis por qué. ¿Por qué me miras a mí? No tenéis por qué, porque no es lo mismo, por ejemplo, cogerle rabia a Roxas que cogerle rabia a Raiden. A Raiden se entiende, a Roxas no. Porque además Roxas... Ahí pegando donde duele. Porque además Roxas va a tener juegos propios, como que Raiden no va a tener juegos propios, ¿sabes? Que no, Raiden no tiene juegos propios, en cambio Roxas sí. Raiden tiene un juego propio. No tiene un juego propio. Sí. No tiene un juego propio, Tony. Tiene mitad del juego. Bueno, no tiene un juego propio. Bueno, pero es casi propio. Pero no tiene un juego propio. No, porque realmente. Ay, ¿pero por qué lo decís con rabia en vuestros ojos? No, yo no digo con rabia. ¿Qué os jode? Que viva Kingdom Hearts 2. ¿Qué os viva jode que sea el 25 de la lista de Edge de los 100 mejores y no aparezca en el Metal Gear 1 o en el Metal Gear 3, aunque la lista no esté del todo de acuerdo con los números que se ven? Yo creo que la lista es una mierda y punto. Yo creo que la lista no tiene sentido. También así. Kingdom Hearts. Que no lo tiene. Se llama el de cartas. Que no me acuerdo. Chains of Memories. Chains of Memories. Qué bueno es ese juego. Pedazo de juego. Qué maravilla. No, lo digo en serio. El mejor de los tres. Yo para mí sí. Chains of Memories es el mejor. Veremos en la Junfest algo de Kingdom Hearts 3. Algo de Kingdom Hearts 3. Sí, los trailers en sesión privada. O sea, que va a ser que no. Pero del 3 no creo, ¿no? No, del 3 no han dicho de todos. Madre pero... mía. Pero una sorpresita, un huevo de Pascua o algo, yo qué sé. ¿Para qué quieres Fantasy Remake? ¿Para qué quieres más? Yo quiero más. Quiero más Disney. Pero quiero si más hay 4 ya en proyecto. Mira, igual. Quiero más. Quiero más y más y más. Toma, chacho, ya te doy yo más. Qué gracioso. ¿Qué nota le pones? Lástima que no haya nadie para verlo. Que te calles. ¿Qué nota le pones? Un 8,5. Yo un 9. Yo le pongo un 10. No me lo esperaba, perro. Mira tú por dónde. Yo le pongo un 10 también. También, ¿no? Ah, yo le pongo un 10 también. Me ha gustado mucho. Claro, claro. Yo que le pone un 10 a la canción esta. Me ha recordado al himno de la Champions. ¿Y ceros? 9,5. Sin duda, pues la mejor canción que ha sonado hoy, la nota más alta. Aún quedan dos. Porque, quedan dos. Pues claro, la gente reconoce que Kingdom Hearts ha llegado a los corazones de los jugadores. Y pues, va a ser difícil de que otra canción de mierda. Ya veremos la nota que le ponemos Tony y yo a la próxima canción. Vamos, creo que a Tony le va a gustar también. Joder, si me gusta, como que la he puesto yo. Evidentemente me gusta. Adelante. Es que cuando Segafunspot se pone... ¡Ay, qué rico! Se lo curra. Es que Segafunspot se lo curra. O sea, pilla Segafunspot y hace un arcade maravilloso llamado Crazy Taxi. ¡Qué maravilla de título, amigos! ¡Qué maravilla de escenario! ¿Y si Segafunspot hace un Crazy Taxi 4? ¿Tú qué crees? ¿Qué lo ha sacado? Lo ha sacado ya. Sí. Salió un Crazy Taxi 4. ¿Seguro? ¿No sí, era sí. Que era un... Era como un remake de los tres. Era una cosa rara. Es verdad. ¿Sabes? Y no era estaba... uno que mezclaban los tres. Es que ni el 3 ni este Crazy Taxi 4, entre comillas, estaban a la altura ni del 1 ni del 2. O sea, que sacar otro... Y es que el 3 lo veía como tan... Por cierto, el de PC... Tan, ¿cómo dices, Chache? Tan enjabonado, tan... Viva Las Vegas, que no me gustaba, pero nada, ¿sabes? El de PSP. ¡Qué malo! ¡Qué malo! No me ha gustado nada, caballeros. Es... ¡Oh, qué mal! Un frame rate horrible. O sea, el clásico derrape de 360 grados y vemos que la ciudad a tu espalda no se ha generado. Y el frame rate baja alarmantemente cada vez que derrapamos. No, es injugable. Injugable, por desgracia. Y mira que tenía esperanzas en este titulazo para PSP, que al final se ha convertido en un quiero y no puedo. La guerra de los taxímetros. Es que encima el nombre es hasta así como vergonzoso. Como pomposo. Pomposo. Pomposo. Me gusta, Chachi. ¿Qué nota le pones, Ceros? 9,75. ¡Hola! Edu. Un 8,5. Yo le pongo un 5. ¡Hala! ¿Qué? Todo por no dar aquí la nota como Dios manda. No, es que es una canción que, mira, no asocia. Es punk. Oye, que no hemos dicho que la canta. The Offspring. El mejor grupo de punk de la historia. Punk rock. Sí, sí. Y me da igual que ahora me vengan. No, porque antes molaba más. No. Sí. No, para mí no existe discusión. Es que para ti no existe después. Bueno, yo incluso de la americana. No, yo. Yo llevo escuchando Offspring desde. O sea, los primeros discos. El primer no, ya, disco ya. Tangible de Offspring es Smash. Y después X-Nay. Y después Americana. Y después, bueno. Ya después no hay. Por eso después conspírase de. Aún, después de Americana no hay más. Por favor, no hay más. Hombre. Canciones sueltas de varios discos nuevos. De todas maneras, Tony, hay que decir que por mucho que me guste Offspring, punk. No punk, es. Punk rock. Es comercial. Es punk surferillo comercial americano. Surferillo así de California, ¿sabes? De la costa bueno, de California. El punk es otra cosa. Yo lo diría punk rock en ese tiempo. Bueno. ¿Queda una canción? Una canción. Una canción. Que es así como un anime entre Edu y yo. Es que le dan escalofríos al decir esto. Es que fuiste cabrón. Estábamos Edu fuiste y yo cabrón. Delante del ordenador. Cabrón. Y Edu no sabía que yo estaba trasteando su MP3 que al día siguiente iba a estar escuchando en el trabajo. Cabrón. Yo le puse esta canción, Chache, no lo sabes tú, no lo sabes Ceros tampoco. Yo le puse esta canción en el MP3 sin que él lo supiera. Entonces llega al trabajo, comienza a escuchar su sesión de canciones y demás. Y de golpe, amigos, escucha lo siguiente. Esto me encanta. Let's go, baby. Daytona. Para allá. Daytona. Let's go, baby. Let's go, baby. Daytona. We're happy. We're happy. We're happy. We're happy. Daytona. esta es como la otra cara de la moneda de Sega Funspot, ¿no? O sea, pasamos del temazo a la canción eterna, una canción que se te mete en el oído. Pero ¿por qué no se calla el tío? Pero es que no, o sea, acaba, o sea, hace como varios amagos de acabarse. Pero sí, Daytona. Es repetitiva, ¿eh? Daytona. Es que a lo mejor. Es que yo creo que la canción sin el tío es mejor. ¿Quién la canta? Sí. Sega Funspot. Sega Funspot. El mismo. Funspot. La canta Funspot. Funspot. Sega contando a Funspot. Además, esta canción me la pasó Funspot en su día, que hicieron un gag con esta canción en el programa, en Game Over, y me la pasó. Ah, pues se la pedí yo. Como dato de mierda, ¿no? Como dato de mierda, y de paso para saludar a Game Over. ¡Eh, Game Over! Estamos aquí. ¿Que se acaba el programa? Sí, se ha acabado. ¡Ay! Al final ha ganado Kingdom Hearts. ¡Claro! Es que... Es que bonica. Es bonitica, oye. Oye, y la semana que viene volvemos al ritmo normal del programa. La semana que viene, último programa del año. Sí, sí, sí. Ya sí, lo sí. Hemos dicho antes, 25 de Navidad. Este, no estaremos especial, aquí. Especial Street Fighter. 1 de enero, obviamente, año nuevo. Este tampoco año. Vamos a estar aquí. El 8 de enero volveremos con los resultados del Pollastre de Oro. GOTY Arcadia Gamers 2007. Seguir votando en el foro de Arcadia, que se están acumulando muchos mensajes, votos, gracias muchos amigos. En la crítica que ha hecho Don Camilo hoy. Y, bueno, hay bastantes anécdotas, incógnitas, perdón, por resolver. Sí. Todavía hay muchas categorías que no tienen un ganador fijo. Ni mucho menos. Por lo tanto, seguir ahí, porque el tema todavía podéis decidir. No es como los votos de cada 4 años que podéis elegir presidente. Al fin y al cabo, todos son iguales. Aquí sí que podéis decidir. Qué toma bonito, ya. Chache. Qué mensaje con así, canción. Con esta canción así, rollo Chache presidente. Claro. ¿Te imaginas a Chache presidente del gobierno? En vez de ADSL gratis, teníamos que tener, no sé. Super ADSL gratis. ¿ADSL no. gratis? ¿Qué tendríamos que tener? La sirenita en todas las casas. Sí. Pero la versión sudamericana. Sí, claro, sin duda. No, oye, la, vámonos ahí, la bizarrada. Ya, que son. Ah, nos pilla el toro. Vámonos. El toro nos ha pillado hace un rato. Gente, que nos vemos la semana que viene. Vale. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí detrás, escuchándonos. Y nos vemos en breve, la semanita que viene, con el ritmo de programas normal y corriente. Sí. Y con las 2 horas de rigor de Arcadia Gamers ahí talandrando. La hora y media ha sido un déjà vu de la primera temporada, ¿eh? Que hacíamos programas de hora y media. Vimos que no nos daba tiempo a hacer nada en hora y media. Sí, sí, sí. Y la segunda temporada ya los hicimos. No, precisamente hemos hecho este programa hoy porque sabíamos que en una hora y media no teníamos tiempo de sobra. Ay, no que, el hockey, de que el hockey no nos vuelva a hacer. Que el hockey no juegue más los martes. Oye, el hockey se de los fines de semana. El hockey, juega los fines de semana. Y que el hockey se juega los martes. Yo encantado que juegue los martes siempre y cuando el Sardañola gane, el Epson Sardañola gane. Pero se ha perdido encima. Por eso mismo. Suerte. Por eso mismo. Ay, amigos. Dejamos el temita este hasta el final, hasta el cuarto más o menos. Y nos vamos. Y muchísimas gracias, insisto, por estar ahí detrás. Como cada semana. Muchas gracias e insisto, meteos en el pollastre y votad, que el premio cada vez es más gordo. La semana que viene ya empezaré a decir un poco más de lo que hay de premio. ¿En la panera? En la panera, que cada vez hay más cositas, ¿eh? Y está colaborando Norma, está colaborando Microsoft, está colaborando muchísima gente. Muy bien, muy bien. Muchísima, muchísima. Los dientes largos. Dientes larguísimos. Buenas noches. Enormes. Hasta luego. Hasta luego, arcadianos.